El otro lado de la línea, la concejal Lucía Deón, para que nos cuente cierta información que tiene que ver con el avance en el plan de manejo de la reserva. Buenos días, Lucy, ¿cómo estás? Buenos días, Karina. Buenos días, equipo. Buenos días a la audiencia. Buenos días. Sí. Lucy, sí. Bueno, tu pregunta. Sí, primero que nada, conocer cuáles son los avances que se vienen discutiendo, no solamente en el Consejo Deliberante con el plan de manejo de la reserva, sino que también con múltiples reuniones que tuvieron con diversos grupos de trabajo y áreas, ¿no? Ah, sí, sí. Bueno, yo puedo dar como dos opiniones desde el punto de vista de los concejales, que bueno, para que la ciudadanía sepa, el proceso de la reserva se inició allá por el año 2001, ¿no? Ya en la intendencia de Heriberto Martínez, cuando él plantea ya a la provincia la necesidad del ejido definitivo para Villa Allende de la zona rural. Uh-huh. Eso la provincia lo cajoneó, digamos, durante mucho tiempo. Al año siguiente se dio la ordenanza de la reserva que planteaba el ejido que debía tener la reserva de Villa Allende, teniéndose en cuenta que esta reserva es parte de una reserva más amplia que es la de las Sierras Chicas, ¿no? Uh-huh. Con las demás localidades, la Calera Saldán, Mendiolaza, Unquillo, Río Ceballos. A partir de ahí y hasta el año 2020, con esta gestión del Consejo Deliberante, la reserva quedó en stand-by. La reserva, no se habló más de la reserva, ni de poner en vigencia la ordenanza de la reserva. Uh-huh. A partir del 2020 y de todo el trabajo que se hizo en el Consejo de Ambiente, se retoma entonces. Después viene la pandemia, pero aún en época de pandemia trabajamos para varias ordenanzas que tienen que ver con la reserva. Una es la de patrimonio histórico-cultural, porque, a ver, la reserva ha sido habitada desde hace siglos, desde antes de la conquista, ¿no?, por grupos originarios, y ahí hay un importante reservorio de sitios patrimoniales que son muy importantes para nuestra identidad, para nuestra historia, bueno, para la educación, para la cultura, uh-huh, para la recreación. Esta ordenanza, además, fue consensuada de manera unánime por todos los bloques del Consejo Deliberante, y también se hicieron muchísimas consultas a otras reservas como los quebrachitos, como los manantiales, y a Córdoba Cultura. Estuvimos trabajando también con el Museo Antropológico. Es decir, tuvo consultas a muchas áreas de la provincia, consultas a la ciudadanía a través de los consejos de cultura y de los consejos de ambiente. Y esa ordenanza se trabajó con el CONICET, además, ¿no?, con la universidad, y esa ordenanza está ahí hasta que el ejido no sea declarado definitivo en la zona rural. Uh-huh. Luego nos pareció que esta ordenanza tenía que estar acompañada por otra ordenanza que diera lugar al nacimiento del plan de manejo de la reserva, porque una reserva como tal, declarada como territorio protegido desde leyes provinciales y nacionales, tiene que tener un plan de manejo, tiene que tener un orden consensuado y debe estar reflejado en una legislación, que en este caso son las ordenanzas municipales. Entonces, hicimos paralelamente con la ordenanza de patrimonio histórico-cultural, otro bloque trabajó la ordenanza de prevención del fuego de las reservas. Y en esa ordenanza de prevención del fuego se le da una importancia enorme al resguardo del camino S-522. que es un camino secundario, pero que los bomberos lo utilizan mucho, la defensa civil lo utiliza mucho, salud. Es un camino importante que no está cuidado desde el municipio tampoco, a pesar de que hemos hecho muchas notas pidiendo al municipio que se cuide ese camino, porque es de interés para la prevención, sobre todo del fuego, ¿no? Pero, uh-huh, para las inundaciones, el fuego y demás. Y como un medio de acceso también a San Fernando. Entonces, luego de eso, en este año, vino la pandemia y todo eso, y este año hicimos esta otra ordenanza de manejo de la reserva. Y es importante esta ordenanza porque allí se plantea la necesidad de los órganos de gestión, control y administración de la reserva. Entiéndase que crear esos órganos lleva mucho tiempo. Todas las reservas le llevan 10 años, 15 años, 5 años a algunos de estos organismos. Pero hay que empezar por uno. Y el que puede ser más acotado, por lo tanto llevar menos tiempo, es un plan de manejo. Entonces, en ese momento se le planteó al DEM, al Departamento Ejecutivo Municipal, la necesidad de estar asesorados, y ellos eligieron la Universidad Provincial para asesorarse, porque además la Universidad Provincial tiene la Escuela de Guardaparques. Claro. Y toda reserva necesita guardaparques. Porque, bueno, nosotros contamos con un guardamonte, que no es un guardaparque, que con mucho esfuerzo, realmente, con mucho esfuerzo, está haciendo las rondas dentro de la reserva. Pero la reserva es grande, tiene casi 8.000 hectáreas y con una sola persona no alcanza, obviamente, ¿no? Pero bueno, esto va a ser el resultado de ese plan de manejo y se están haciendo muchas cosas. Y lo más importante también es que además de el asesoramiento que se está recibiendo de la universidad, la ordenanza planteaba el nombramiento de un director de reserva. ¿Y por qué? Porque hasta aquí Villallende tenía un director de ambiente urbano, no había un director de ambiente rural, y nosotros con esta ordenanza lo que hicimos es revalorizar la reserva en el sentido de que necesita una gestión especial. Por lo tanto, el DEM accedió a cumplimentar la ordenanza y se nombró a un director de reserva que está trabajando exclusivamente para la reserva. Uh-huh. Que es Patricio Acuña. También es un logro. Patricio Acuña. Es Patricio Acuña, uh-huh, exactamente. Y es un gran logro. Y Patricio Acuña trabaja muy respaldado por Defensa Civil, que es el director Pablo Castillo. Y además por bomberos voluntarios, que también, digamos, tiene, de hecho, un equipo además que va asesorando y va compartiendo la labor, que es la Comisión Asesora de Reserva. Y esta comisión, sí, es una comisión ad honorem, con ciudadanos comprometidos con la necesidad de reglamentar la reserva, y en esa comisión hay 6 grupos de trabajo, en los cuales se trabajan las cuestiones de acceso con caminos, senderos, camino secundario, como es el caso del Camino de San Fernando, se trabaja el tema del fuego, de las inundaciones, la flora, la fauna, la hidrografía, la orografía, el tema canteras, digamos, todos los temas que hacen precisamente al funcionamiento de la reserva, los sitios patrimoniales, los aspectos culturales, sociales, la producción, los diferentes proyectos productivos que hay dentro de la reserva, que los hay, que tienen que ver a veces con proyectos que son forestales o proyectos que tienen que ver con ganadería y otros, ¿no? Que pueden tener que ver con Lucía, con herboristería, etc. ¿Cómo te va? ¿Sí? Te saluda Adrián Gamberte. Sí. Lucía, ahí creo que hay un punto clave en cómo va a ser el manejo de la reserva, porque son los privados los que por ahí proponen de cómo van a trabajar sus tierras también, ¿no? ¿Puede ser uno de los puntos más difícil quizás? Sí, sí, hay que tener en cuenta que esta, si bien es una reserva, no es una reserva totalmente, no es una reserva municipal en el sentido de que el territorio sea municipal, sino que es una reserva instalada sobre territorios que son privados, uh-huh, y que tienen accesos públicos, como son los caminos, rutas, helechos de los arroyos, eso es público. Pero los campos son privados, ¿sí? Y que dentro de los privados hay una gran diversidad de sentires y de pensares acerca de la reserva, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ser una reserva? Incluido extremos como gente que no quiere la reserva y otros que dicen, no, bueno, sí, la reserva es de todos. Uh-huh. Y también hay una gran diversidad en la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía que puede pensar, ah, bueno, una reserva, entonces yo me tomo el atributo de meterme en el campo que quiero. Uh-huh. Y eso no es así, ¿sí? Sino que también por eso necesitamos, desde la propia reserva y desde el ejido urbano, la mancha urbana, repensar el funcionamiento de la reserva, y se necesita de parte del Estado una gran acción educativa para saber qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido. También hay dentro de esta comisión asesora de reserva un grupo de trabajo sobre educación, prensa y comunicación. Uh-huh. Entonces, pero digamos, esta va a ser una acción un poquito posterior. Ahora, en este momento, Lo más importante para la universidad, en cuanto a lo más urgente, es establecer diálogo y comunicación con cada uno de los dueños de campo o moradores, porque a veces no son dueños de campo, alquilan o viven en algún campo que es una posesión, otros que por ahí se los presta alguien, o van los fines de semana. Entonces, la universidad ahora, durante el lapso que queda de septiembre y principios de octubre, va a hacer este trabajo intensivo de entrevistas de uno a uno, digamos, con cada dueño de campo y algunos espacios de colectivos, ¿no es cierto?, de reuniones colectivas. Este martes pasado, el Consejo Deliberante para, digamos, ayudar a avanzar en este proceso, porque tuvimos dos reuniones anteriores con algunos dueños de campo que nos pidieron las reuniones, donde avanzamos, empezamos con una reunión bastante álgida, digamos, en la primera, pero en la segunda ya avanzamos en un proceso de diálogo, de una mayor comprensión mutua. Claro, y el martes, Lucía, los invitamos nosotros a participar, ¿sí? ¿Cuáles serían los motivos de este malestar? Quizás que hayan tenido los propietarios, ¿no? Quizás será por algún proyecto que tengan. Los propietarios por ahí tienen mala información, uh-huh, o tienen una concepción de que si va a ser reserva, van a invadir nuestros campos, uh-huh, o nos van a quitar nuestros campos, ¿sí? Uh-huh. Lo cual es absolutamente errónea y lo prueba la historia de la cantidad de reservas que hay en Córdoba y en otras provincias donde se respeta absolutamente la propiedad privada. Y precisamente tener un plan de manejo es poner límites que ordenen, ¿sí? Es ordenador lo que hace el plan. Y se evita los desmanejos y se evitan que la gente que no tiene campo ahí o que no tiene, que se respete esa propiedad privada, digamos. Hay modos a través de un plan de manejo de que se todos convivamos, conviva la ciudad, conviva el campo y no sea la reserva un gueto ni la ciudadanía tenga impedimentos de entrar dentro de la reserva. Claro, sí. ¿Sí? Una cosa es entrar dentro de la reserva, sí, por los caminos, uh-huh, o que están condicionados para tal cosa, o por los senderos que están permitidos, o dentro del campo que los propietarios permiten, porque, por ejemplo, nosotros tenemos sitios patrimoniales que ya están reconocidos por la provincia, como la Hollada, por ejemplo. Ahí te hago una... Y en la Hollada sí, Lucía, entrar. Te hago una consulta. ¿Hay mapas que uno pueda, por ejemplo, al desconocimiento de las personas, ¿no? Algo que desconozco, quizás sí lo hay. ¿Hay mapas, por ejemplo, donde uno pueda tomar un mapa y diga, bueno, me voy a la reserva y sé por dónde puedo ir, con cartelería o demás? Bueno, ¿o justamente eso tiene que ver con eso? Eso se está construyendo ahora y en eso están participando Defensa Civil, un cartógrafo que es parte de la Comisión Asesora de Reserva, esta Defensa Civil, los bomberos y la universidad armando esos mapas. Uh-huh. Y precisamente es tan importante el trabajo con los dueños de campo que hay dueños de campo que sí quieren establecer algunos senderos para que la gente pueda ordenadamente, con guías, como es en todas las reservas, ¿no es cierto? Uh-huh. Uno no puede tener una reserva porque sí, porque si no suceden todos esos accidentes que a veces... La gente que queda varado en medio de las sierras, ¿no? Y hasta han ocasionado muertes, ¿no es cierto? Sí, entonces, sí, sí. Todo eso debe evitarse. Y uno debe considerar los temas de salud, los temas de seguridad, en fin. Sí, y además hay animales en la zona que también hay que respetar, y la flora, la fauna. Si no puedes ir con una radio a todo volumen en medio de una reserva, claro. ¿No? Lucía, te consulto. Respecto al trabajo que vienen realizando en el Consejo Deliberante, iban a presentar un dictamen. ¿Cuáles son los puntos en los que avanzaron en estas reuniones que tuvieron? ¿O en estas discusiones que tuvieron? En los puntos que avanzamos, precisamente en esta comunicación que se pudo establecer entre todas las partes. Uh-huh. Entre el DEM, ¿sí?, el Consejo Deliberante, los propietarios y la Comisión Asesora de Reserva. Uh-huh. Digamos que son como cuatro patas, ¿no?, que entran en un proceso de diálogo a través de el asesoramiento de la universidad. Nosotros, por ejemplo... ¿Y cuándo podría estar establecido este plan de manejo de la reserva? El plan va a tarda entre 8 y 10 meses, un año como máximo, ¿sí? Nosotros pensamos que alrededor de mayo, más o menos, vamos a tener, quizás, no sé si el plan de manejo, pero ya avances importantes. Uh-huh. Avances importantes, pero mientras se va trabajando, y si se va trabajando con el control en donde se abre el camino S-522 y... Uh-huh. Y la ruta E54 que va a Pan de Azúcar, se va trabajando con el control de las motos, los cuadriciclos, uh-huh. Se va poniendo cartelería, mientras tanto se van haciendo trabajos. Y lo que sí estamos pidiéndole al municipio es el mantenimiento del camino S522. Uh-huh. El camino S522 tiene un proceso en la justicia, o sea, ciudadanos de Villa Allende han presentado una presentación de acción de daño sobre ese camino, hay constataciones de la jueza de paz ahí y demás. Entonces, pero bueno, hay que esperar que la justicia determine, porque lo hemos puesto en manos de la justicia. Lucy, pero se va trabajando. Sí. Sí. Bueno, no, nos queda muy poquito tiempo porque ya tenemos otra nota en escasos minutos. Pero bueno, la verdad que hay mucho más para seguir hablando de esto, ¿no? Vamos a continuar también conociendo cómo siguen estas reuniones con los distintos sectores. Y hay un tema que nos queda pendiente, que lo vamos a dejar seguramente para la próxima semana, que tiene que ver con un hotel. Uh-huh. Bien, uh-huh. Bueno. Es, si no me equivoco, el que está cerca del polideportivo, ¿no? Donde se intenta armar un puente. Sí. Hoy empezamos a discutirlo acá en el Consejo Deliberante. Estamos pidiendo informes a obras privadas, a obras públicas, y queremos pedir un informe a recursos hídricos, porque ese hotel está sobre la ribera de un arroyo, entonces... Uh-huh. Recursos hídricos el que tiene que haber dado el primer ok. Uh-huh. Además, no olvidemos que eso tuvo en la gestión de gobierno de Colombo, tuvo una un pedido de amparo, que la justicia dio el ok al amparo, y después en el gobierno posterior de Eduardo Romero se le dio el ok para que siguieran. Uh-huh. Es decir, no sabemos por qué se dio ese ok, si la justicia ya había determinado que no se podía seguir avanzando, y que además ese hotel fue causa del agravamiento de la inundación en toda la zona de las uh-huh. Rosas, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, estamos informándonos, estamos en una etapa de informarnos con esto, y hoy va a haber en el Consejo de Ambiente a las 19 horas, vamos a discutir el tema también, así uh-huh. que la ciudadanía bueno. que esté interesada en esto puede venir al Zoom del Consejo Deliberante, que está atrás del salón principal, y participar, que los consejos de ambiente son abiertos, ¿no? Excelente, Lucy. Vamos a también continuar este tema la semana que viene. Te agradecemos el rato que tuviste con Radio Nexo y te mandamos un abrazo. Bueno, igualmente para todos, y gracias a ustedes por llamar. Gracias. Hasta allí, Lucía Deón, concejal, justamente del Consejo Deliberante de Villa Allende, contando un poco los avances y haciendo un recorrido, ¿no?, sobre la reserva. Bueno, la verdad es que se celebra que se puedan reunir todas las partes que componen a esto, porque no es solamente la parte pública, ¿no? Y con eso me refiero al Ejecutivo, que tiene una gran responsabilidad, por supuesto, pero es cierto que está compuesta la reserva de propiedades privadas. Y es muy importante el diálogo que se pueda tener con estas partes para poder avanzar justamente en una reglamentación de la zona de la reserva. Así que, vamos a ver cómo continúan estos diálogos. Y la semana que viene tenemos que hablar del hotel. Este hotel que se comenzó a construir en aquel momento en la zona del polideportivo. No recuerdo ahora bien el barrio, que es donde justamente la intendente Teresa de Vélez había dicho que tenían intención de hacer un puente. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Esa zona. Bueno, ese hotel comenzó a construirse, después no se hizo más. Recién lo decía Lucía Deón, había tenido un pedido de amparo en la época de Colombo. Finalmente, después, con la gestión de Eduardo Romero, se le dio el ok para poder continuarlo, pero nos decía que la justicia ya había dicho de antemano que no. Bueno, vamos a seguir de cerca lo que ocurra también en esa zona. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young.